porque cuando yo estoy ante él, mi temor desaparece y mi duda desvanece. Todas las cosas que rodean mi vida no importan ante él, porque él es grande y poderoso, mi Padre amoroso es él. Yo puedo alzar mis manos y cantar de su amor, sentirme con la libertad de expresar mi gratitud, porque grande y poderoso, maravilloso y majestuoso, así es mi Dios, tu Dios y nuestro Dios. La duda se va. Nuestro Dios hasta aquí, hasta el día de hoy, no ha perdido una batalla. No sabe que es la derrota. Él es tu Dios poderoso. Porque Dios es mi poderoso Salvador y majestuoso. Majestuoso Dios, con mis labios le alabaré. Escondida está en su presencia, no quiere salir de allí. Su presencia cautiva mi vida, mi corazón. Porque nuestro Dios es poderoso, soberano, majestuoso. No hay nadie que sea así tan especial como tu Dios. Se deleita cantando.